industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Los Spotify Awards ya tienen finalistas. Los premios, que se realizarán en la Ciudad de México el próximo 5 de marzo, constan de 12 categorías, en las que el ganador será elegido gracias a lo más escuchado por los usuarios. La ceremonia se transmitirá a través de TNT a partir de las 22 horas de Chile. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.